Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. Y sí, es él, volvió. Volví. ¿Y qué bien se está aquí? Volvió, claro, estamos calentitos con el fresquete que está. Y bueno, bienvenido otra vez, compañero Raúl Beltrán. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Qué buena sensación volver a escuchar a El Choclo por Louis Armstrong. Sí, y che, la verdad que llevas casi un mes sin aparecer, ¿no? Ya. No, y mira que la gente te extrañaba, ya decía, yo me pegaba las dos horitas con el botán, pero claro, mirando a la nada, me faltaba mi compañero Beltrán. Supongo que te costó hablar solo durante 2 horas. Me costó un montón. Encima ponía acá el móvil con Instagram Live. Entonces empezaba todo el mundo a mandarme saludos, ¿viste? Ah, qué bien. Sí, ahora lo voy a hacer también. Venga. Pero la verdad que es un gusto volver a tenerte. Yo a la gente le había comentado que estabas trabajando, que te tocó un trabajo interesante y se desinteresó. Y se desinteresó. Todo lo bueno tiene sus cosas a veces que no pueden ser interesantes, como todo. Es que no venir a Radio Crash no puede ser. Claro, él iba a tocar en una banda importante de jazz, pero Radio Crash y Entre Tango y Jazz pudo más. Pudo más. Pudo más. En realidad no sé si es el programa o la tortilla, estoy ahí entre medias. Ya lo creo, que ya desde ayer me mandaba WhatsApp. Ay, sí, mentira, porque él no tiene WhatsApp. Me mandaba mensaje diciéndome que venga la tortilla, por favor, dale, decile que venga, que si no me voy a encontrar mal. ¿De qué? Y hoy la pedí de jamón y queso, a ver si te gusta. Dije, a ver, tráeme para el nene una de jamón y queso. Para la siguiente, de pulpo. Yo te la pido especial para vos. Ah, genial. Así que si quieren venir a probar tortillita de pulpo, miércoles que vienen en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz, 11 de la mañana, pueden venir a probar. Probar, porque cuando Raúl arranca viaje, agárrate. Probar porque es nuestra. Sí, no. Te tenés que ver la cara a Raúl cuando agarras un trozo más. Mira como diciendo, aunque le queda toda entera la tortilla, se preocupa. Empieza a temblar. Empieza a temblar, muchacho. Así que bueno, la verdad, por mi parte y por todos los oyentes, bienvenido otra vez, Beltrán. Ah, muchas gracias, un placer estar aquí. Ya pensábamos que toda la gente decía, me lo tenemos que fumar Ale solo. Bueno, Beltrán, que mañana nos tomamos un avión. Mañana nos tomamos un avión, es cierto, que no se me olvide. No, rumbo a Sevilla, che. Rumbo a Sevilla con destino a Huelva. A Huelva. Mañana, sí que mañana 3 de la tarde, 3 y cuarto, sale el avioncito. Antes de las 5 estamos en Sevilla y a las 6 ya estamos en el centro histórico de Sevilla en la pensión. Eso suena genial. Sí, ya lo tengo todo organizado, Beltrán. Espectacular. Entonces tomaremos unas tapas sevillanas, bien. Ah, no. Yo esas cosas no hago. Ah, vale. Por favor. Bueno, entonces vamos a buscar el mejor asador y directos. ¿Para qué? Sí. No, pero mira que como vamos, por si alguien no lo sabe, como vamos a un festival de tango que va a ser organizarse, primer festival en Huelva, el domingo hay un asado. Donde ya estamos todos invitados los músicos, Beltrán. Así que tranquilo, que a las 4 de la tarde, cuando empieza la final del Mundial, que voy a hacer una con mucha alegría que volvemos a estar en una final de un mundial. Ojalá seamos los campeones de este mundial de fútbol de Qatar. Más allá de todas las cosas políticas y movidas que a mucha gente no le gusta y a mí tampoco. Bueno, quedándonos como decía un gran locutor, Alejandro Dolina, que cuando él es un capo de la filosofía popular y un estudioso, un lector. Y a él le preguntaron en un programa de radio, le preguntaron, y de televisión, por encima lo comenta esto de joven y también de mayor. Y dice, bueno, el fútbol, yo lo pongo un poco como lo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, espero averiguar bien. Y dice, es como cuando vas al teatro, decía este hombre, ¿no? Dice, tenés que quitar tu incredulidad. Dice, porque vos cuando vas al teatro, dice, estás viendo ahí que el rey de Inglaterra, pero no es el rey de Inglaterra, es un actor. Estás viendo que un actor persona muere en el escenario, pero tranquilo, no te sofoques, no murió, es una actuación, después se van todos a comer un asado a la esquina. Entonces decía, hay que quitar la incredulidad para creernos lo que vemos. Y en el fútbol decías algo parecido, el fútbol no nos va a cambiar, al día siguiente no vamos a estar mejores, no vamos a tener más dinero, vamos a seguir siendo lo mismo, pero en ese momento hay que quitar esa incredulidad para disfrutar del evento. Entonces está buena esa forma de ver también para los que no les gusta el fútbol, no de decir, bueno, al final es un deporte, es un espectáculo, y tenemos que quitar un poquito la incredulidad de nuestra vida, de nuestras cosas, que podemos estar bien o podemos estar mal. Pero más o menos en ese momento es como ir al teatro. Y está bueno verlo así. ¿Qué opinas, Beltrán? Es interesante, sí. Vos no sos muy futbolero, ¿no? No soy muy futbolero. Es más, nunca sé cuándo juega nadie. No sabía quién estaba en la final, pero felicidades a Argentina. Gracias, gracias. Ayer fue un partido contra Croacia, que mando un abrazo grande a la gente de Croacia, porque, bueno, es un equipo que me gusta que esté en los últimos años luchando por llegar a la final. Y es un país súper bonito que... ¿Has estado en Croacia? No, pero tengo unas ganas. Fer tiene familia croata, ¿viste? Ah, sí, pues habrá que ir a Croacia. Hay que ir a Croacia porque, aparte de todo, hay muy buen tango, Beltrán. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos la excusa siempre perfecta. Si no vamos a milonguear, vamos a tocar. Que lo más importante es que vayamos a tocar. Porque así hay parné. Suena bien. ¿Qué te parece el parné? Me parece bien el parné. ¿A quién no le gusta el parné? Así que... Dicho todo esto, felicidades a mi Argentina querida y a los jugadores que llegaron a ganar ese 3-0 con ese jugadón que se mandó Messi. Beltrán, no sabe lo que hizo el pibito, un capo, la verdad. Bueno, ahora sí, comenzaremos. Ya son 11.08 minutos. 11.08 minutos. Así que después de poner el primer tema, vamos a sacar esa foto que sacamos siempre con Beltrán para arrancar el día del programa o cuando estamos los domingos en el Dream Planet. Claro. Que saquemos la fotito para que la gente vea que somos los mismos. Que no es una foto antigua que dicen, ¿estarán ellos o serán otros? ¿Eh? Somos los mismos. Somos los mismos y aquí estamos en Radio Crash. Bueno, Beltrán, hablando de todo un poco, ¿qué nos trajiste de vuelta de jazz para hoy? A ver, ¿qué traje para hoy? Pues hoy traje un disco, ¿no? Un discazo. Que es un disco en que se unieron las grandes fuerzas del jazz, la cantante Ella Fitzgerald, no sé si te suena. Me suena ese nombre. A ver, aunque no la suene muy bien, pero ese nombre suena. Sí, es la primera dama del jazz. Es una cantante increíble por su talento, su expresividad, su registro y su manera de improvisar, que era la primera gran improvisadora en voz del bebop. Mujer negra, ¿no? Mujer negra. Sí. ¿De qué época más o menos? Nació en el 17, en 1917, en Virginia, aunque luego se mudó poco después a Nueva York, y murió en 1996. Mira, hace unos 20 y pico años. Sí. Y unió sus fuerzas con el grandísimo compositor y director de orquesta y pianista, que ya trajimos alguna vez al programa, Duke Ellington. Duke Ellington, sí, me suena, claro, claro que sí. El duque del jazz. El duque del jazz. Que la época es... Él nació en 1899. Ostras, se fue para atrás. Sí. En Washington, aunque luego, como no, se mudó a Nueva York, ¿también a Harlem? ¿Un nombre negro? Sí, mestizo. Mestizo. Y que luego falleció en 1974. Ambos, para ser del entorno del jazz, vivieron bastantes años. 79 en caso de Ella Fitzgerald y 75 en caso del duque, de Duke. ¿Y esto que traes hoy, más o menos, de qué edad tendrían ellos? ¿Esto de qué año será? Esto es del año 1957. Así que podemos calcular, bueno, que Ella Fitzgerald tenía 40 años... Y Duke Ellington tenía 58, exactamente. Mami, no, están ahí con una edad madura espectacular. Sí, sí, en lo alto de su carrera. Sí, espectacular. Y este disco se llama Ella Sings the Duke Ellington Songbook, que quiere decir Ella canta el repertorio de Duke Ellington, que es lo que hace. ¿Y esto es composiciones de Duke Ellington? Es la mayor parte composiciones de Duke Ellington y en algunos casos son composiciones que la orquesta de Duke Ellington solía interpretar, aunque no fueran sus propias composiciones. ¿Y lo que vamos a escuchar es una jazz band o es un cuarteto? Es la misma orquesta de Duke Ellington con él en la dirección y en el piano. El piano. ¿Y después cuántos más o menos músicos habrá? ¿Tienes idea? ¿Unos 10, 8? Una big band se forma a partir de 10 músicos. En este caso, podría contarlos, que tengo aquí el disco, y decírtelo después de la siguiente canción. Me parece bárbaro. Así que vamos a escuchar esta primera composición. Hoy estoy preguntón, ¿eh? Hoy estás preguntón, te guardaste las preguntas todo este tiempo. Un mes casi, viejo. Sí, sí, pero no me vas a pillar. Pues vamos a escuchar esta primera pista, esta composición de Duke Ellington, como no, que se llama Rocking in Rhythm, con la voz de Ella Fitzgerald. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Yeah. Y así suena este Rocking in Rhythm, esta composición instrumental de Duke Ellington, en la que Ella Fitzgerald y su voz suena como un instrumento de viento más. Terrible. No, aparte, sí, se nota muy bien el tapa de es una locura. El estilo de scat, que en este caso no es improvisación, ya que está todo escrito por Duke Ellington y es la melodía, pero sí ese estilo de cantar la melodía sin letra. Sí, no, buenísimo. Eso también como lo hacía aquel contrabajista. Slam Stewart, que es sí. Un capo también, ¿eh? Sí, un capo. Que... Es que te tiene que... Tenés que ser bueno para que te suene natural, ¿viste? No, ni forzado, ni que... Ya, que no sea dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi. No, ¿viste? Sí, sí. Sino natural, ¿viste? Solo sale y te sale claro. Perfecto. Entonces... El creador de esto fue Louis Armstrong y la primera gran intérprete de este estilo vocal es Ella Fitzgerald. Entonces, de hacer esa forma, eso lo inventó Louis Armstrong. Sí. ¿Y el contrabajista qué, cómo era? Slam Stewart. Él era, para quien no lo sepa, entre los espectadores, un contrabajista de swing. Que improvisaba tocando el arco en el contrabajo y cantando la misma melodía que tocaba con la voz. Entonces daba un sonido muy, muy especial. Entonces hacía improvisación con el instrumento y con la voz. Entonces eso fue post Louis Armstrong cuando lo inventó entonces, ¿no? Sí, eso fue más tarde de Louis Armstrong. Louis Armstrong un capo, la verdad. Louis Armstrong un capo. Sí. Total, che. Sí. Qué bueno. Y por cierto, escuchábamos esta orquesta que está formada por 20 músicos. 20 músicos, mirá vos, che, claro, es una flor de banda ahí, ¿eh? Es una flor de banda. Sí. Bueno, una de las bandas más legendarias de la historia del jazz, la orquesta de Duke Ellington. Entonces, ya saben, lo que estamos escuchando es una bomba del jazz. Es una bomba del jazz. Entonces vamos a continuar con otra, como no, composición de Duke Ellington, que se llama Drop Me Off in Harlem, que quiere decir déjame en Harlem, que en aquella época era la capital mundial del jazz. Buenísimo. Entonces, déjame en Harlem. In Harlem, I don't want your Dixie. You can keep your Dixie. There's no one down in Dixie who can take me away from my hot Harlem. Harlem has those southern skies. They're in my baby's smile. Idolize my baby's eyes and classy uptown style. If Harlem moved to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Southern skies, they're in my baby's smile. I idolize my baby's eyes and classy uptown style. If I hover a move to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. If Harlem moved to China, I know nothing finer than to be in Yeah. Beltrán. A ver. Porque no escucho tu voz. Yo tu voz no la escucho. ¿Vos la mía la escuchás? ¿Vos escuchás lo tuyo? Entonces hay algo que no está sonando. A ver, probá ese micrófono de ahí. Ese no está sonando. Ese, ¿vos te escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a preguntar al público si ha estado sonando el micrófono, bueno, en estos últimos minutos. Por las dudas, si no, contá un poquito lo del tema anterior, así ya. Bueno, el tema anterior era Daydream, una de las grandes baladas compuestas por Duke Ellington con esa impresionante presentación que le hace Ella Fitzgerald, esa interpretación que tiene. Y ahora vamos con uno de los clásicos que al final son clásicos del jazz, no solo de Duke Ellington. Es una composición que solía tocar la orquesta de Duke Ellington, compuesta por él mismo y Tizol y Mills, que se llama Caravan. Caravan, caravana, ¿no? Muy buen inglés. Qué caravana quiere decir. Y este es un tema con un ritmo más diferente. Vamos a escuchar este Caravan. Disculpen los fallos de los micrófonos, ya saben, oyentes, que la radio, al ser una radio independiente, nos buscamos siempre la vida para tener buenas cosas, pero bueno, a veces fallan las cosas. Aceptamos donaciones de micrófonos, sí, de equipo y de dinero también. Sí, sí, todo lo que sea siempre lo aceptamos, como la tortilla y todo lo que nos viene. Ahí y de comida. Ahí nos manda un mensaje el Nano para decirnos seguramente que no se escuchaba nada, así que... Estamos todos, gracias Nano. Sí, sí, gracias señor poeta. Que ya le pedí una nueva letra para, viste, nuestra sintonía. Claro, nuestra famosa sintonía. Pero te habla de radio que ya suena en tu día, el lunfardo de algún. Y le pedí que se meta una letra con un argumento potente con esta melodía. Para tener una milonga más para tocar. ¿Te gustó Beltrán, Claro. ¿Te gustó Beltrán, Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por. Quizás desde acá le podremos agregar una melodía. Sorpresa lo que puede venir, Loca Bohemia siempre haciendo cosas interesantes. Exactamente. Bueno, vamos entonces con Caravan. Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. Magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true within our desert caravan. Night, night, night, night, and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting. is coming true. Within our desert caravan. Qué bonito arreglo para esta composición, este caravan, con esa muñeca que tenía Duke Ellington para escribir. Hermoso, precioso. Lástima que no sabemos de qué va la letra, pero las letras, ¿no? Porque más o menos no. Pero bueno, la melodía y la voz y todo esto, la verdad que atrapa mucho. Sí, ¿conocías ya la canción? ¿Te sonaba? No, la verdad que no. Ah, bueno. No, pero bueno, a ver, estoy aprendiendo mucho del mundo del jazz. Ah, ahora sí. Llevo un mes un poquito flojo, pero bueno. Bueno. Entonces la próxima vez que suene, igual sí que la conoces. Ah, igual fijo. La que sí que conoces es la siguiente composición, que era el mayor clásico que tenía la orquesta de Duke Ellington, aunque no era composición de él, era composición de su compañero de escritura, Billy Strayhorn. Vamos a escuchar ahora, con la voz de la Fitzgerald, el Take the A-Train, que sí te puedo decir de qué va. Ah, bueno. Traducido sería Toma el tren A. Y es Toma el tren A porque es el que iba directo a Harlem. El A. El A. Claro, no es Toma el tren a tal lugar, sino Toma el tren A. Sí, el tren A. Hay el tren A, el B y el C. Sí. Entonces, si tomas el tren A, te va a dejar directamente en Harlem, donde está todo el meollo, donde está todo el jazz. ¿Desde todo el swing, dónde? Desde cualquier parte de Nueva York. Qué bueno. Ya sabemos, gente, si vamos a Nueva York, vamos al A. Toma el tren A para Harlem. Ahí. Un saludito del Nano, dice: ¿volvió Raúl Beltrán? Volvió Raúl Beltrán, Nano. Sí, te estaba esperando aquí para sí, que nos acompañaras. Dice: ¿dónde está el Nano? Pero está con mucho trabajo, dice. Así que tiene un montón de cosas que hacer. Ah, bueno. Yo lo llamé a las 9 a ver si se venía para acá, pero dijo que tiene mucho que hacer. Es que mañana también se va a Sevilla. Ah, viaja bien con vive, nosotros. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y también un saludito a David, nuestro amigo de Capoeira, que está, ellos son de Brasil y están apoyando acá a la selección argentina, que ahora estará trabajando por todo Gijón, repartiendo como siempre. Abrazo grande a David. Y a Cristina del Trastero, que siempre vamos a tomar una cervecita ahí y nos cuidan tan bien. Claro. Así que un beso, Cris, y un beso a toda la gente que está ahí en el Trastero, seguramente esta mañana tomando sus cafecitos y sus vinitos templados. Ahora sí, vamos con Vamos al Tren A. Vamos al Tren A. Take the A Train. Thank you. A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Stop is Harlem. Next stop is Harlem, take the A train. Y así sonaba este Take the A Train, este gran clásico de Duke Ellington. ¿Cómo se escuchaba el tren, que iba a salir de la línea A? Claro. Se escuchaba claro. El trencito ahí. Sí. Y ese piano es terrible, ¿eh? El piano y los arreglos que tiene. Es impresionante. Qué grande, espectacular. Ahora sí, un saludito a Cristina del Trastero, que antes, no sé si nos estaba escuchando, ahora mandó un WhatsApp de que acá estamos. Así que un saludo a toda la gente del Trastero. Un saludito. Beso, Cris. Después nos tomaremos algo por ahí. Una sopita de ajo. ¿Tiene sopa de ajo? Tiene sopa de ajo, espectacular. Hay que ir a probar esa sopa de ajo. Sí, espectacular. Bueno, pues vamos a continuar con este disco. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama I Ain't Got Nothing But Blues, que quiere decir no tengo nada más que la tristeza. Buah, pobre. Esta canción un poco triste y melancólica, composición, como no, de Duke Ellington. Vamos con este I ain't got nothing but the blues. No bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. Ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing, nothing, nothing but the blues. Ain't got no east, no west, no good, no best. Ain't got no man to choose. I ain't got nothing. Ain't got nothing but the blues. Y esto era I ain't got nothing but the blues, como decía Ella Fitzgerald. Era Fitzgerald. Y, por cierto, voy a hacer un spot publicitario que hoy, por primera vez en la historia, vamos a hacer un micro abierto de swing. ¿A dónde? En el Green Zone, no sé si lo conoces. ¿Cuál es? Me suena el Green Zone ese. Es justo enfrente del Quitapenas, en Marqués de Casa del Rey. Mira, sí, perfecto. Y ahí va a haber un micro abierto de swing con Sergio a la guitarra. Ah, mira qué bien, Sergio, un abrazo para Sergio. Sí, y estaremos ahí haciendo bailar a todo el que se preste a ello y invitando a cualquiera que se quiera sumar a tocar o a cantar. ¿Y el Green es un bar, una cafetería? Es una cafetería y restaurante bio. Sí, sé que va un poquito de bio. ¿Vio algo usted por ahí? Pues vi un poco de swing. ¿Y la comida de qué va? No es vegetariana, quiere decir es... Creo que sí que es vegetariana. Y me dijeron que hay unas hamburguesas veganas espectaculares. Y hay que ir a probarlas, che. Hay que ir a probarlas. Sí, todo, lo vegano está riquísimo. Le ponen ahí ingredientes interesantísimos. Muy rico. Sí, me lo han recomendado. Entonces ahí estaremos en un buen espacio, amplio para bailar. Es muy grande el Green. Sí, bastante. Yo hace años, muchos años, más de 12 años atrás, cuando era otro bar, no me acuerdo el nombre que tenía. Y claro, como era todo el suelo de madera y bastante amplio, yo quería hacer milongas ahí, ¿viste? Cuando era un bar normal, quiero decir, un bar, una cafetería un poco antiguo encima, tenía muy buena onda. Sí. Ahora ya se transformó un poco más verdoso, Sí. Pero bueno, mira, así que esta noche, ¿a qué hora? A las 9 en punto, seremos puntuales, estaremos allí. Bueno, bien, no te acuestes muy tarde que mañana tenemos que viajar, ¿eh? Es cierto, por eso empezamos puntuales, porque mañana gira Andalucía. Por España con Loca Bohemia. Loca Bohemia. Que por cierto, creo que me acaba de llamar el contrabajista. Ah, sí, bueno, entonces ponemos un tema y llamamos al contrabajista. Bueno, a ver si Beltrán consigue un contrabajo para consigue tocar. Un trabajo. Si no, va a tener que hacer como ¿cómo es? Slam Stewart. Slam Stewart va a hacer bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Y tendré bum. Que cantar las notas. Las notas va a tener que hacer. Bueno, entonces después de este I ain't got nothing but blues, vamos a continuar con una composición del compañero de Duke Ellington, Billy Strayhorn, que se llama Clementine, haciendo referencia al nombre de una mujer. Vamos a escuchar este Clementine. Clementine, una amiga de Francia, se lo dedico a ella. Ah, bueno, dedicado claro, a Clementina, Clementina. Estará por París ahí. Vamos con Clementine. Clementine. But loud, and in the world that I didn't know about you. Chasing after the rain on the merry-go-round, just taking my fun where it could be found. And yet what else could I do? I didn't know. Darling, now I know I had the loneliest yesterday. Every day in your arms, I know for once in my life I'm living, had a good time. Every time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. Darling, now I know I'm living, had a good time. Every time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. Y así suena la composición de Duke Ellington, I Didn't Know About You. Y antes de esta escuchamos Clementine de Billy Strayhorn. Ambas con la orquesta, la fantástica orquesta de Duke Ellington y la voz de Ella Fitzgerald. Hermoso, la voz de Ella Fitzgerald y ese piano del tipo, un capo, la verdad. Un capo de todo. Era el que, si recuerdas... componía canciones en 5 minutos mientras su madre le hacía la comida. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí. Que sí. Se ve que le gustaba mucho la comida de la mamá. Sí, ¿A quién no? Que mandamos un saludito a Chuchi, que está desde Chile. Ah, Chuchi en Chile. Saludos a nuestro querido amigo, dice, volvió Beltrán. Sí, Chuchi, volvió Beltrán. Bueno. Así que estará ahí madrugando, serán las 8 allá, digo yo. Así que... Bueno, Chuchi madrugador. Sufriendo el calor de Chile. De Santiago. Ah, es cierto, o sea, que está en buena época ahora. Está de 10, Chuchi, ya, ¿no? Está como un campeón. Marcha de verano en verano, vaya. Y un saludito también a mi amiga querida, nuestra amiga Natalia Marín. Natalia. Nati querida, que está ahí en la peluquería canina que ella abrió hace unos meses atrás, acá en Gijón, en la calle Leoncio Suárez 27, en la esquinita, frente al parquecito. Así que los que quieran tener un perro pituco caminando por las calles de Gijón, no te queda otra que ir a Natalia Marín, peluquería canina. Bueno. Beso grande, Nati, que cortes muchos pelos de perros y perras. Qué correcto. Claro, de los martes. Pues, ¿y solo es para perros o también podrían ir gatos melenudos? Bueno, seguramente que si llevas un gato también te lo recorta. Vos le llevas un gatito también te lo recorta. Y si le llevas a cualquier otro animal, también. También. Bueno, una oveja, no, porque ya tendría que esquilarla. Pero yeah, ella te agarra y te corta. Y si voy por ahí y me siento un rato, me corta el pelo también. Un beso grande, Nati, que tengas una hermosa mañana.

de mi vida quise yo tantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé. Intenté una gambeta pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando nada había que hacer. No me intimidé por eso y al punarte bien un claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final. Y otra vez que estaba solo el referí de tu viejo justamente cerca de tu arco sonó el silbato de orzar. Si profesional me has hecho de tu amor de prepotencia, no me calles si es que chingo que soy un pobre amateur. Pero deja que me asiente a la redonda de tu alma, que voy a firmar contrato en el libro del querer. Cuando mi niña dijera que trabaje de entusiasmo a fuerza de muchos niños te consiga dominar, y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo que con un centro a mi labia te acorral en un rincón. Ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída cuando en la red de tus labios me acomodo el primer gol. Yo sé que me estás cachando al campañar mi jugada y al ver que me pongo loco chateando sin dirección. Yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar mareada cuando te esté peloteando el arco del corazón. Y aquí escuchamos Mi primer gol, música de Horacio Petrosi y Miguel Bonanno. No Nano, sino Bonanno, y letra de Alejandro Fattorini. Este tango, que con guitarras de Barbieri, Petrosi, Rivirol y Vivas, grabado el 1 de septiembre de 1933 en Buenos Aires, en la voz de Carlos Gardel. Levanté el tiro final y otra vez que estaba solo el referí de tu viejo justamente el referí de tu viejo. Esta letra va todo como que él va a intentar enamorar a una chica, pero todo hablando en jerga de fútbol. Por eso dice, y una vez que estaba solo el referí, el árbitro de tu viejo. Por eso todas las letras dice un pobre amateur que es todavía no es un buen futbolista. Por eso después cuando comenta que le hacen foul, que es un win izquierdo, y bueno, entonces se llama el primer gol, porque dice, cuando en la red de tus labios te acomode el primer gol. Ah, el tipo ahí. Entonces todo metido en tema jerga de fútbol. Jerga futbolera, que justo antes te preguntaba si en Argentina era popular el fútbol desde hace mucho tiempo, y me dijiste que sí. Sí, a ver, allá en la década, en las primeras décadas, en la década del 30, cuando se hizo el primer mundial en Uruguay, Argentina llegó a la final, la perdió con Uruguay, y desde ahí ya empezó el fervor por el fútbol, selección, pero ya los equipos ya tenían sus hinchadas y ya era potente los clubes de fútbol, y con el tema de en el tango siempre estuvo muy ligado. Por eso hoy, como es ya la última semana del Mundial, Argentina llegó a la final, esperemos que podamos conseguir la Copa. Bueno, esta es la semana del tango, yo no sé si lo sabías, Beltrán, que el 11 de... Sí, bueno, justo coincidió que era... El domingo. Noche de Dream Planet. Sí, espectacular. El 11 de diciembre, día de nacimiento de Carlos Gardel y día del nacimiento de Julio De Caro, se conmemora la Semana del Tango Mundial. Y hay en Buenos Aires ahora mismo, más allá de que están todos enloquecidos con llegar a la final del Mundial, las noches de Buenos Aires siguen bailándose mucho tango. Se sigue manteniendo esta semana con muchas movidas de tango diferentes por ser la Semana del Tango. Pero la verdad que el tango en sí tuvo varias etapas de desaparición. que estuvo a punto de quedar como algo folclórico, que pasó por Buenos Aires y ahí se quedó. Ya le pasó a principio, ya en su Guardia Vieja, cuando al principio de todo el tango estaba en los prostíbulos y estaba metido con letras prostibularias y una música no tan definida, estuvo a punto de quedarse en ese lugar, que es en la parte de Lampa. Por suerte, como Julio De Caro buscó otra forma de darle a la música del tango más creatividad, no quedarse en la Guardia Vieja, de ahí salieron Cobián, salieron después los Fresedos, salieron muchos de los que Pugliese, que después ya en las décadas del 40 hicieron bomba con el tango, y después Piazzolla, que lo agrandó musicalmente un poco más también. En la década del 50-60 el tango se fue otra vez de capa caída. En la década del 70 más todavía. En el 80 quedaban las viejas glorias, pero poca cosa, estaba allá la juventud, no le interesaba nada. Y en los 90 hubo un resurgir de la juventud, que yo me incluyo en ese tiempo, porque yo empecé a cantar el tango en 91-92 y a bailar en 95-96, y la verdad que en esa época todavía no había nada de gente joven. Veías algún jovencito de mi edad, yo tenía 19, y veías a alguno por ahí, decías, mirá, un joven o una chica joven, la mayor parte era gente mayor. Pero bueno, ya estaba el Paracultural, que era una milonga donde había mucha gente joven y había gente más de entre 40, y estaba linda la noche porteña de los 90, la verdad, con el tango resurgir. Y ahora ya después del 2000, bombazo total. Y hoy en día el tango, la verdad que se escribe, se compone, hay miles de orquestas, miles de músicos, miles de cantores, bailarines a patadas por Buenos Aires, que eso es lo que no ha... Gracias a eso el tango volvió a estar otra vez arriba en la música popular, y aquí estamos también nosotros como Loca Bohemia y en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, repartiendo tango por el mundo. Así que gracias, querido tango, esta es tu semana, y gracias por... Gracias yo también por el hecho de haber siempre insistido en tantas puertas que se cerraban, y no aflojar y no tirar la toalla. Así que en esta semana del tango vamos a poner, primero vamos a meter a Julio De Caro, que antes hablábamos de esa orquesta de De Caro, que fue el que buscó otro estilismo darle a la música del tango, que no sea tan cuadriculado, darle mucho más grande su música. Y vamos a empezar con un tango que grabó De Caro allá por el 28, que se llama La Última Cita. Es un tango que me gusta mucho, instrumental, así que vamos a poner, ya sonó Gardel, sonó ahora con mi primer gol, después va a volver Gardel, y ahora metemos a Julio De Caro con La Última Cita. Thank you. Y aquí escuchamos esta flor de orquesta de Julio De Caro, con ese tango grabado el 19. Gracias, Elena, como siempre. Un besito muy grande para vos, por cuidarnos así como nos cuidás. Lo que decía de la orquesta de Julio De Caro, con este tango de Agustín Bardi, La Última Cita, hermosa melodía y hermosa letra de Francisco García Jiménez. Este tango grabado el 19 de julio de 1928, con ese violín de Julio De Caro. Ese es el bandoneón de Pedro Mafia. Julio De Caro, que tenía también la particularidad de que usaba muchas veces el violín corneta, que le había regalado un, no me acuerdo quién, del jazz de Estados Unidos cuando él estuvo por allá, donde la gente se ponía a utilizar, a innovar con los instrumentos. Y como el violín y muchos, como el contrabajo y muchos de los instrumentos no tenían amplificación y no sonaban tan fuerte, entonces el violín corneta era como para que suene más fuerte. Ahí está Julio De Caro. Ahí está el violín de Julio De Caro. Hermoso tango, La Última Cita. Ahora vamos a, como estuvimos buscando acá para conmemorar un poquito también estos tangos de fútbol y de semana del tango, vamos a ir escuchando algunas cositas así de algunos tanguitos relacionados con el fútbol. Y de algunos que no, algunos simplemente por la semana del tango. Así que va a haber una mezcla de cositas. Ahora vamos a poner a escuchar de la orquesta de Alfredo Gobbi, grabado en la década del 50, con la voz de Jorge Maciel, ese hermoso cantor que hace un par de semanas comenté que si lo buscan van a tener a Jorge Maciel cantando en directo en la televisión, allá en la década del 80, creo, y espectacular viéndolo interpretar. Acá con la gran orquesta del genio de Alfredo Gobbi vamos a escuchar un tango que se llama La Número 5, que refiere a la pelota de fútbol, que es, las pelotas van por número, por el tamaño, y la del fútbol es el número 5. Entonces vamos a ir con el tango La Número 5, Alfredo Gobbi y Jorge Maciel. A la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido, mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos. pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo lo espero, no es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por las mejillas del bravo Centroja. Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti. Partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez. Este a Benavides, cruza la luna, pase a Busico. Centro del puntero, entra Méndez, se acerca al arco, tira gol. ¡Gol! El médico de guardia, con extrañeza enorme, halló en la sala 2. 11 hombres y un purrete llorando que abrazaba. Una número 5 contra su corazón. Y aquí escuchamos la número 5, este hermoso tango, con la flor de interpretación, como siempre, de Jorge Maciel. Impresionante. La verdad que con esta historia, donde comenta de que le llega una carta al club y el nene que está en el hospital muriendo, y al final el equipo gana y... y todo el equipo va al hospital a entregarle la pelota número 5 al nene que estaba enfermo en el hospital. Historias así sentimentales que no deja indiferente a nadie, porque siempre alguien tiene una pasión, siempre alguien tiene un sentimiento. Y ya se sabe, cuando hay un niño y está enfermo y está en el hospital, eso conmueve y afloja a cualquiera. Seguimos ahora, vamos a meter del... ¿qué tengo por acá? ¿Dónde está este? Acá lo tengo. Tengo por acá este tango. Vamos a poner a Edmundo Rivero con una película que se llamaba... o se llama la película todavía. La película se llama Pelota de Cuero. Y está nuestro gran cantor Edmundo Rivero haciendo esta interpretación con el tango que se llama... Gol argentino. A ver si lo encuentro por ahí. Edmundo Rivero con Gol argentino. Vamos a ver acá. Mientras tanto, les voy comentando que este fin de semana, el viernes, la milonga se va a hacer en el Tocafondo. En el Tocafondo, que está en la calle Becker, número 4, número 5, acá en Gijón. Así que Bea la va a organizar junto con Belén. La gente de tango que esté aquí, que no vaya para Huelva, aprovechen y escuchen y vayan a bailar, porque nosotros estamos por fuera, pero... por mi casaca blanca y celeste, pero estamos por dentro. Edmundo Rivero, Gol argentino. En su gloria por los que fueron, por los que son, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el purrete, por el canilla que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, hay miedo en sus redes, parece temblar. La esférica danza y pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio, sedientos de meta, van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio Un win se corta centrando al pie. La toma un ágil, driblea un hombre. Ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino. Pase gambeta, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino. Y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rugida en el Plata nació de un purrete, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio sotiendo un tin. El mundo te aclama campeón de campeones. Y blanca y celeste casaca inmortal, con urra esos cracks que te dieron honores. ¡Bra! Silencio, muchacho. Por los que no están. Bueno, ahí escuchamos a Edmundo Rivero con ese tango. Por mi casaca blanca y celeste, Copa de América. Por la legión de todos esos que alzan su gloria. Por los que fueron, por los que son. Por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión. Por el purrete, por el canilla que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. ¡Qué grande, Rivero! Este video lo pueden ver también en YouTube, que es de la película, y él aparece cantando en la película. Y la verdad que es muy bonito verlo a Rivero interpretando, y están los jugadores de Boca ahí vistiéndose. Está muy lindo el video. Bueno, acá escuchamos de Rivero, Gol Argentino. Bueno, como decíamos, ves Beltrán que tango y fútbol están relacionados, porque al final son pasiones, ¿viste? Sí, sí. Y la pasión no tiene ni... Si es tu pasión, perdiste. Ya no hay vuelta de hoja ya a la pasión, ¿viste? Claro, claro. Hay una película que se llama El secreto de tus ojos, que es un peliculón argentino. Si no la viste y si no la vieron, la recomiendo. ¿De qué va? Me suena. Y va un poquito de... Habla de la época de la dictadura argentina, donde hay unas trampas ahí, una violación a una chica, un asesinato, unas movidas que pasan. Pero bueno, como estaba todo metido con la parte de los militares, todo fue tapado y todo se basa de ese tema. Es un peliculón. En el final te mete un sopapo, vela si no la viste, El secreto de tus ojos. Y ahí Francella, que es uno de los actores, dice, bueno, lo único que no puede cambiar un hombre, puede cambiar de cara, de nombre, de todo, pero de pasión no. Dice, de pasión no puede cambiar nunca. Entonces ahí es como empieza la trama también de la película. Los que lo vieron estarán conmigo de que es un flor de película, y los que no, recomiendo que la busquen. Ahora voy a poner uno de los tangos que yo cantaba cuando era un mozalbete de bolsillo flaco, casi como ahora, lo de bolsillo flaco digo. El tango se llama El sueño del pibe, y es de Lito y Aznar, creo que es. Y El sueño del pibe es un tango muy famoso de Tanturi Campos, de Pugliese con Chanel. Lo voy a poner después por uno de ellos para que lo reconozcan, pero primero voy a hacer escuchar a un cantor que no cantó porque no quiso. Porque si él hubiera querido, también podía haber cantado, porque la verdad que... Vamos a poner, a ver si alguien reconoce de quién se trata. Manden mensajitos al 6666-94474. ¿De quién estamos hablando y de quién va a cantar El sueño del pibe? Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón.

le cantaba el sueño del pibe. Y entraba yo al baño y me decían los muchachos, había 10 fumando, me decían, Ale, cantate el sueño del pibe. Claro. Mamita, mamita, ganaré dinero, le dice la mamá. Seré un baldonero, nombra jugadores de aquella época. Jugaré en primera, ¿viste? Y después el pibe se va a dormir y... Capo de todo porque le llegó la carta a su casa de la citación. Súper lindo. La mamá que deja el piletón que lavaba ropa ajena. Ahí te lo describe, ¿viste? Familia muy pobre. Y ese sueño que termina gambeteándolos a todos y mete el gol. Súper lindo, el sueño del pibe. La verdad que muy bonito. Ahora voy a poner... Ahora sí, va a pasar a este... Porque antes lo comenté a mi amigo Leo, amigo de mi corazón, de la infancia de allá de Buenos Aires, donde Leo prácticamente es del grupo de todos los amigos, es el fanático del fútbol, ¿viste? Él hincha de Huracán, Huracán un equipo de fútbol del barrio de Parque Patricios, barrio porteño, barrio de tango. Yo a la cancha de Huracán fui una vez, creo que con Leo, a ver a Huracán Unión, si no me equivoco, ¿eh? Pero ya te hablo de la pibe, ¿eh? Tengo recuerdos así. Y después ya las veces que fui a Huracán fui a ver a los Redonditos de Ricota, mi grupo de rock. Ese grupo tan potente de que el Indio Solari en la voz y Sky en la guitarra y toda la banda terrible de rock and roll. Y ahí en Huracán fui la primera vez que lo vi en el 94. Así que, por cierto, ¿cuál es tu equipo? ¿Qué equipo sigues? Yo soy del Club Atlético Independiente. Independiente de Avellaneda. Yo soy del barrio de Lanús, que estamos en el sur de la capital. Está Lanús y Avellaneda, están los dos abajo de la capital. Y barrios obreros, barrio de la parte del sur, siempre el sur, que no sé, en el mundo son los pobres. Bueno, y yo soy de Lanús, que podía haber sido, y soy hincha de Lanús también, pues mi barrio. Y como del Porvenir, que está a 300 metros de mi casa, que está en la B o en la C, pero son clubes de barrio, ¿no? Lanús no, Lanús ya es un club de primera. Y mi viejo de Boca. Podría haber sido de Boca, que creo que hasta los 4 años fui de Boca, pues aparezco una foto por ahí. Pero con 4 o 5 años me llevaron a Independiente, a la colonia, cuando llegaba el verano, mis viejos trabajaban, entonces ellos me dejaban ahí. Y claro, me pasaba todo el verano en la cancha Independiente. Y al final, después de 2 o 3 años que fui, me hice hincha del Rojo. Los Diablos de Avellaneda. Y enfrente de la cancha del Rojo están sus rivales. Justo enfrente, a 50 metros, está Racing con su estadio ahí. Se ven los estadios. Es muy loco eso. Y voy a poner un tango de Gardel, porque bueno, como estamos en la semana del tango y estamos rematando el Mundial... y Argentina llegó a la final, por eso toda esta dedicación al tango. Un tango de Gardel que se llama Larga esa Mujica, que en traducción sería como larga es, abandona esa mujer, ¿no? Algo así. Este tango encierra como algunos mensajes ocultos. Yo voy a comentarlo así un poquito. Les recomiendo a la gente que si les interesa buscar y saber más, que busquen Larga esa Mujica. Y por ahí en Google les va a aparecer los misterios de este tango. Y que lo lean, porque es mucho para leer. Pero yo voy a abordar un poquito lo que va diciendo la letra y de qué un poquito este club con el que voy a hablar. Esta pieza que vamos a escuchar, Larga esa Mujica, fue escrito por Juan Faustino Sarcione en homenaje al equipo de fútbol Huracán, que recién estábamos nombrando, de Parque Patricios, que se consagró campeón de fútbol de la Asociación Amateur Argentina, coronado con 4 vueltas olímpicas, en el 21, en el 22, en el 25 y en el 28, que seguro que si Leo me está escuchando, las estaría nombrando. Y la cuestión que popularmente en las calles, el plantel de ese que ganaron tantas vueltas olímpicas, se decía de memoria, la gente se la sabía de memoria. Era Negro, Oceresoto, Novelli, Prato, Bertolucci, Federic, Sousa, Laiso, Espósito, Estabile, Chiesa y Onsari. Era como que la gente te lo decía todo de memoria. Era un clásico. Nombra a casi todos los jugadores en una parte de forma de deporte mezclado con el lunfardo del tango. Entonces voy a poner esta pieza de Gardel, que se llama Largues a Mujica, donde estos que acabo de nombrar van a escucharlos de vez en cuando aparecer en la letra. No se entiende muy bien la letra porque todo se basa de nombrar a esta gente. Es una locura de letra. Pero está grabado allá por el 30, por ahí, más o menos. Ahora después se los digo bien. Largues a Mujica, Carlos Gardel. Larga quiesa esa Mujica, por Sousa y por Roncoroni, y Prato, Coti, Spiantoni, porque Pacini y calor. Sousa y que vacilana, si hace rato la Mancini, que si usted recanatini, tal vez está bien mejor. Mara sí que yo vi lo mío, que anda con una peniche, y aunque se pleita soliche, ¿a quién se lo va a contar? Que el que es novio y leche negro, nunca se fija y sará. Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. Tire cherro esa Ferreira, que si corre Sanguinetti, lo van a dejar Coletti en la celda de un penal. Es inútil que la marque, o a lo mejor más que la Martínez, si no valdrá que Jiménez, ni que se haga el Sandoval. Guarda con la Canaveri, Miranda que lo encanaron. Si de usted bate un purcaro, que escape la tarde así. Olvide el Carricaberri, tírese a la Bartolucci. Que mejor es hacer bussi, que darse la de matón. Bueno, como dije antes, no se iba a entender nada. Es un poco bastante complicada de lo que está hablando acá. Como decía antes, va nombrando a los jugadores. Aparecen ahí casi todos los que nombré yo antes. Por eso aparece ahí Sousa, Roncoroni, Prato, Spiantoni, todos los jugadores de Huracán de esa época. Y la verdad que no tiene mucho sentido la letra, pero bueno, como Gardel grabó tantas cosas a veces que no tenían mucho sentido, a veces era por, che, me grabas esto y me sacás de la mala. Y Gardel se lo grababa. Pero al final le queda bien, ¿viste? Porque decís, joder, esa voz. Este lo grabó en 1929 con guitarras de Barbieri y Aguilar. Largue esa Mujica. Gardel ya por el 14 le dedicó un tango ya grabado en aquella época a Jorge Newbery. Jorge Newbery fue un aviador argentino. El aeropuerto de Ezeiza, el otro aeropuerto que tiene Buenos Aires, se llama Jorge Newbery. Y es en aerostato hizo el récord mundial en aquel 1909, por ahí, donde pasó en un solo vuelo de Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, en récord, donde ya se quedó allá por principios del 10, todavía no se volaba casi, ¿viste? No había ni aviones. Esto era en un globo. Entonces, el Jorge Newbery era fanático y estaba siempre metido con la hinchada y con el club de Huracán, de que hablábamos antes, de Parque Patricios. Y Jorge Newbery le dijo al club de Huracán, le comentó como que si querían poner. Él iba a poner Huracán en el viaje de su globo, ¿no? Entonces le dijo al club si quería poner como imagen en la camiseta el globo, ¿no? Entonces Huracán, ahora mismo se dice Huracán o el globo. Y la imagen de Huracán es el globo. En cuanto Jorge Newbery le pidió eso al club, el club dice, en honor, Huracán ha cumplido. Logró 3 categorías, con su globo cruzó 3 repúblicas y así satisfacemos su deseo, a Jorge Newbery. Entonces, desde ahí Huracán lleva su globo y la imagen de él es un globo, que es precioso, encima el globo Huracán. Así que sí, lo tengo acá. Así que si alguien quiere leer un poquito más esta historia de Jorge Newbery, de Jorge Newbery, de Gardel y de Huracán, porque Gardel decían, ¿de qué cuadro es? Podría, decían, a uno de Racing, yo siempre supe que era de Racing, pero decían que también de Independiente, porque él se empezó su cantor por ahí, por Avellaneda, empezó su carrera, y que también podía ser de Boca, y otros de Estudiantes, y de todo lo querían, y claro, todos querés que sea de tu equipo, de Gardel, papá, es como Maradona de Independiente, pero también de Boca. Hay una entrevista que le hacen cuando tenía 14, no, 16, 17, dice, no, yo soy Independiente, pero bueno, mi viejo de Boca y, y el tipo se hizo de Boca también. Así que, bueno, vamos a poner ahora otro tanguito de Julio De Caro y después voy a poner lo que pusimos para que Beltrán tenga un poquito de, escuche lo que pusimos hace un par de semanitas, pero ahora va a sonar el tango de Julio De Caro, Derecho Viejo. Aquí escuchamos de Julio De Caro, Derecho Viejo. Por eso antes hablábamos de Julio De Caro, de buscar otro estilismo, y se escuchaban ahí un montonazo de cosas ya en la década del 20, donde casi siempre era más a lo Canaro, que era más cuadriculado el tango, y De Caro ya se abrió camino por otros lares. Ahora voy a poner, que ya nos queda poquito tiempo, como tenemos la semanita del tango, voy a poner un tango, a ver si Beltrán reconoce qué tema es, porque acá hay una mezcla entre dos temas. Entonces, a ver si descubrimos cuál es, y unos arreglos, la verdad, espectaculares. Esto los arreglos son de Daniel García Quinteto, el quinteto de Daniel García. Vamos a escucharlo. La gente que está por acá ya lo escuchó hace unas semanas, pero bueno, como Beltrán estaba de trabajo, se lo ponemos para él. Thank you. ¿Qué te pareció Beltrán? Espectacular. ¿Viste qué bueno? Sí. ¿Viste qué flor de arreglo se mandó el tipo, che? Sí, ¿esto para cuando en la milonga? A ver, esto es potente, ¿eh? Es potente, sí, sí. Encima tiene una energía y una combinación de los dos temas terrible, ¿eh? Sí, sí, sí, los une... Se repasó. Es que yo sí. Cuando lo escuché el otro día digo, ah, no, que se buscó un trabajito para justo que calce uno con el otro. Sí, claro. Che, le vamos a mandar un mensajito, un saludito al campeón. ¡Hombre, el campeón! Sabés por dónde está, ¿no? Que no está ahora mismo pintando por Gijón o por Oviedo, ¿eh? Está por las tierras calurosas. ¡Claro! Está en Ituzaingó. Así que, Cris... El otro día estuve con tu querida Suki, ¿eh? la perrita de él. Es cierto. Que estuvo el domingo en la milonga. Le gustó el tango. Joder, ya es la segunda vez que va. Y dice que está acá, que madrugaron para escucharnos. Y después de los festejos del día de ayer tan potentes, que imagino que estarían enloquecidos allá en Argentina. Saludos con calor, dice, desde Buenos Aires, y que está ahí con la cuñada. Un beso para Viviana también. Así que... Cris, ¿se te extraña por estos lares? Ahora voy a ir al trastero también y le voy a mandar saludos de vos, Cris. Y cuando la vea Suki, le doy un beso muy grande. Está hermosa. Me dijo el otro día que te extraña mucho. Me dijo, mucho. Algo así me dijo. Bueno, pues un saludo a toda la familia. Sí, un saludo grande, grande, grande para allá. Cuídense y disfruten un montonazo de la familia, de amistades y de nuestro hermoso y queridísimo lugar, nuestra tierra. Bueno, para ir rematando, nos pidió Bea, una compañera, a ver si podíamos poner el tango Malena. Y dije, bueno, vale, no lo vamos a negar. Entonces vamos a poner en directo Adriana Varela, que sé que te gusta también, ¿eh? Bueno, a ver, ¿vos qué querías, Beltrán? ¿Qué querías? ¿Al Chino Laborde? Yo quería a una banda que está surgiendo en el mundo del tango, que se llama Loca Bohemia. No sé, bueno. No sé si la tendrás por ahí. De Malena, Loca Bohemia. A ver, déjame ver. Creo que no, pero bueno. Creo que no, porque no tengo acá el PC. ¿Y en el correo electrónico puede ser? Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a pero ponerla primero por Varela sí, por la y gata. A ver qué pasa. Eso, la gata Adriana Varela. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de su hombre. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. tus pagos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tonto con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Bueno, escuchamos acá la versión de Adriana Varela, la gata Varela. Muy bonita, muy moderna. Sí, bonita y moderna, de tango de... ¿Cómo se llama? De Mansi... Sí, me gusta contar. Mansi y... ¿Y cuando yo... ¿Cómo se llama este? Y Lucio de Mare. A ver acá. Tenemos esta versión, para ir rematando ya, esta versión, y también tenemos esta versión y esta otra versión. Hay dos versiones que pueden encontrar ustedes en YouTube de Loca Bohemia tocando en directo. Una es en el Festival de San Agustín de Avilés y la otra es en el Centro del Coto de acá de Gijón. En el Centro del Coto está sonando esto ahora. Es Nicolás y Raúl y yo. Y en la otra es María, Raúl al contrabajo, Nico al bandoneón, yo a la voz y un Beifer bailando para toda la gente de ese lindo Festival de Avilés. Lo dejamos con María, ¿te parece? Malena canta el tango como ningún, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tocó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango como de sombra. Malena tiene penas de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz era flor de una pena. Solo sé que el rumor de tu tango, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el haber vivido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, pero tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que ladran sobre el fango de la canción. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. La tiene pena. Y aquí escuchamos por Loca Bohemia Beltrán tirando de dedo. Y acá es Beltrán tirando de arco. Malena canta el tango. Y ahora con dedo. Ninguna. Ahí con dedo. Cambió enseguida de arco a dedo, muchachos. Bueno, yo creo que con esto ya nos podemos ir despidiendo, ¿no? Nos podemos ir despidiendo en este miércoles nublado. Hoy, 14 del 12 del 2022. ¿Del 2022? 2022. Acá a las 13:05, Beltrán, una alegría volver a no estar solo. Un placer estar de vuelta en Entre Tango Jazz, aquí en Radio Crash, todos los miércoles. En Radio Crash. Bea nos dice, gracias, por favor, Bea. Gracias a ti por escucharnos. Y gracias a todos los que están por otro lado, mis amigos desde Argentina, mi familia, nuestros amigos de aquí, nuestros amigos de allá. Vuelva, no se espera. Obviamente que esperemos que vuelvan. Y Y bueno, Beltrán, mañana tomamos un avioncito para Sevilla, ¿eh? En avioncito. Así que mañana volotear. Bueno, un gusto volver a tenerte, Beltrán. La semana que viene... Sí, volver a tenerte a vos, Beltrán. La semana que viene nos volveremos a ver acá, en Radio Crash. En Radio Crash, en... Tretango. Y Jazz. Un saludo. Encerradas y nada en los fantasmas de la canción. Anhela canta de tango con voz de sombra. Anhela tiene pena de bandoneón. Muchas gracias. Hermosa versión nos hicimos, Beltrán. Muy linda versión nos pegamos, ¿eh? Muy bonita. Sí, ahí es, sí, ahí sí. Está en internet para quien quiera. Sí, para quien quiera verla, ponen Loca Bohemia, Malena, y ahí aparecemos subido por José Miguel Beltrán. Adivinen quién puede ser. Gracias, José, como siempre. Y que gane Argentina, que seamos campeones. Así que esperemos que salga todo bien y vayamos con la copa para casa. ¿Contra quién juega? Todavía no sabemos. Hoy se definirá entre Marruecos y Francia. Que gane el que sea. Yo, Marruecos, me encanta que esté en este lugar. Nunca llegó un equipo africano tan lejos en un mundial. Así que gane el que sea y que ganemos nosotros en la final el domingo. Que gane el mejor. Que gane el mejor, pero que gane Argentina.